Bienvenido a La Dosis Diaria. La Dosis Diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Seguramente usted ha tenido que luchar o ha estado luchando por dejar algo que no está bien. Algo que usted sabe que allá adentro en el corazón le insiste en que usted no puede hacer eso. En algo otras dosis alguna vez he hablado acerca de si yo voy a pasar una avenida y viene un carro, yo brinco. Si hay una candela o cuando hacemos una fogata o estoy cocinando y mi cuerpo reacciona ante las cosas que me exponen al peligro. Porque hay una forma de sentir, porque Dios nos creó de esa manera. Y seguramente, repito, usted ha intentado dejar algo que no está bien. ¿Sabe una cosa? En la palabra de Dios, en 2 de Timoteo 1:7, en ese manual espectacular que Dios nos entregó para vivir una vida plena, dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué palabra tan tremenda! O sea, te dijo, hey, yo a ti no te dije que fueras cobarde. No, yo te dije que tenías autoridad, que tenías poder y que tienes dominio propio. Así que, eso que te está atormentando y que te está dominando, eso que te hace llorar hoy, eso que te hace preocuparte hoy, eso que no te deja dormir, eso que sabes que está haciendo mal en tu vida, es que no puedo, es que eso me gana. No, te lo digo con autoridad, no, porque Dios a mí me entregó dominio propio. Y como entregó dominio propio con autoridad, te digo, en el nombre de Jesús, eso que te doblega, eso que te domina, eso que te ata, se tiene que ir de tu vida. Sí, el Espíritu Santo te fortalece porque te hace evitar lo que no te conviene. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles, El Espíritu de Dios nos advierte para que nos alejemos. Si tú te quedas, es tu problema y tendrás que pagar consecuencias. El Señor anhela que tú y yo estemos en el lugar santo, en el lugar de donde nosotros le adoramos. No estoy refiriéndome solamente a estar arrodillados. Es que cuando yo camino y tengo la tentación ahí y la paso por encima y tengo dominio propio porque Dios me dio ese poder de autoridad y de dominio propio, estoy en ese lugar que Él quiere que yo esté. Puedo estar físicamente en la calle, pero en lo espiritual estoy conectado con Él. La Biblia dice que cuando estamos con Cristo, somos uno solo con Él. Y fuimos hechos para ser uno mismo con Dios. ¿Ah? ¡Qué tremenda esa palabra que Dios está entregando hoy! Yo quiero que tú la aferres en tu corazón, en tu pensamiento, la pongas en práctica, y no solamente digas, ¡qué dosis tan bonita! No, sino también que digas, esto lo necesita otra persona y yo lo voy a poner en práctica en mi vida. Tienes que hacerlo, tienes que decirlo, tienes que vivirlo. ¿Sabes qué encuentro en el diccionario cuando busco qué es dominio? Y me encanta esta definición. Supremacía es dominio en cuanto al poder, a la autoridad y a la fuerza. Gloria a Dios. Qué bella palabra. Qué palabra tan poderosa la que Dios nos está entregando en esta dosis. Es supremacía. Es poder, es autoridad, dice la descripción del diccionario sobre dominio. Búsquela. Es supremacía, es autoridad, es poder que se tiene sobre algo o alguien, dice la descripción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Es impresionante. Así que esto no está escrito porque sí. Ese texto, 2 de Timoteo 1:7, porque no me ha dado... Dilo, no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que con este verso, con esa palabra que viene directamente del cielo a tus oídos y a tu corazón, levántate y resplandece. Ve y toca la puerta que tienes que tocar. Acaba con lo que tienes que acabar, que te está dominando. Y sal adelante. Y como le he dicho a muchos cuando hablo con ellos, que tus lágrimas no sean de dolor, de ay, sino de aleluya, gloria a Dios. Padre, gracias por esta dosis, gracias por tu bendición. Hoy cambio para mi propio bien y para agradarte a ti, y lo mejor vendrá para mi vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo. Hay libertad en tu casa. Bueno, y te tengo una súper invitación para este próximo fin de semana. Sí, este domingo tenemos nuestra reunión presencial en Bogotá. Como es habitual, nos reunimos una vez al mes y será este próximo domingo. Prepárate. Ven a las 9, a las 11, a la 1 de la tarde. Escoge el horario que más te convenga. Puedes venir con tu familia, con tus peques, solo, sola, como quieras. Hay parqueaderos cerca al lugar, buen acceso a través de Transmilenio y, bueno, muchas vías. La entrada es completamente libre. Te aseguro que la presencia de Dios estará en este lugar y la respuesta que tanto estás esperando vendrá a tu vida. Ven y adoremos juntos el nombre del Todopoderoso en la reunión del Ministerio Roca Presencial en Bogotá. Te espero, no faltes, 9, 11 o 1 de la tarde. Carrera 13, número 6674, en Chapinero, Teatro Royal. Ahí nos vemos. Bendiciones. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.